siempre ha sido tuyo. Nunca te he mentido con otra mujer mía. Separar, si somos los dos para el amor, fuimos y seremos por doquier, dos enamorados a flor de piel. Dos enamorados a flor de piel.